claro, estuvo todo... Pensé que no podría hablar como de ese tema, en cuanto a las habilidades que usted cree que debería tener el ingeniero informático en la toma de requerimientos. Ingeniero son habilidades personales, o sea, no es tanto... no son habilidades técnicas. Obviamente cuando tú ya tomas los requerimientos los tienes que plasmar para que puedas seguir el ciclo. Claro, ahí tienes que tener la habilidad técnica para poder finalmente plasmarlo de una manera técnica. Pero para poder levantarlos con el cliente, principalmente es poder ser empático con la gente y poder ponerse en el lugar del otro. Porque siempre con las personas que levantan requerimientos muchas veces no tienen ni idea de informática. Hablan un lenguaje que tú desconoces, por lo tanto tienes que tratar de entender ese lenguaje. Tienes que estar dispuesto a trabajar fuera de hora, porque tienes que aprender otras cosas. Y por ejemplo, a ver, personalmente me ha tocado trabajar mucho con doctores. Y obviamente yo tengo que empezar a investigar acerca de cuáles son los tratamientos, etcétera. Ser objetivo un poco, porque obviamente cuando estás con el usuario ve su mundo. No ve de forma global la empresa, ve su mundo y en sí, obviamente tiene sus problemas, sabe qué cosas podrían hacerle quizá a él más fácil la vida y muchas veces tiene miedo, tiene que darle confianza. También tiene que ser eso, o sea, que el usuario tiene que saber que finalmente tú quieres ayudarle a que su trabajo sea más fácil y no a quitarle la pega. Porque muchas veces pasa esto, que cuando, sobre todo cuando hay procesos manuales que tú quieres automatizar, la persona que los hace, de la cual tienes que levantar los requerimientos, simplemente prefiere no decirte cómo se hace, o enredarte lo más posible. Y simplemente muchas veces está desenfocado. Piensa que su trabajo tiene ciertos objetivos que en realidad no son los que tiene la empresa. Por lo tanto, hay que ser súper objetivo y la primera es que más que nada. Ahora sí. Alinearse más que nada con la parte gerencial. Saber tener muy en claro con la parte gerencial y con no, y también llegar de una forma bien humilde con el cliente. De cierta manera, hacerle sentir que el control de tu necesario, que él es el importante y que él te va a enseñar mucho. De esa forma, generalmente tú lográs que él te ayude. Claro. Se abre mucho. Profesor, ¿cuántos años de experiencia tiene tomando requerimientos? 9, 6, 5, 2. A ver, deja sacar la cuenta. 0, 6, 9. ¿Desde que nos hacía clase? Desde antes yo empecé. Yo trabajaba desde antes. Yo empecé a trabajar unos 10 años más o menos. Claro. Sí. ¿Y usted cómo se ha preparado personalmente para...? ¿O ha buscado alguna manera de especializarse para poder desarrollar este proceso? ¿O es solo una inquietud personal, experiencia personal? A ver, para mí es personal. O sea, en sí me ha tocado porque en su momento tuve que hacerlo. Y me ha servido mucho el tema de no caer mal a la gente. Pero en sí, obviamente, hay formas de prepararse. Tú puedes ir preparado porque preparas desde antes cuáles son las preguntas que vas a hacer. En fin, si te preparas bien antes de saber cuál es el trabajo que vas a hacer. Se supone que en general tú partes por los requerimientos más generales que siempre te los da la plana mayor de la empresa. O por lo que estás tratando, el jefe de sección, el jefe de área, gerente, etc. Pero siempre tratas primero con el jefe. Por ende, a partir de eso puedes ir viendo un poco cuál es el trabajo que hacen las personas que vas a entrevistar. La idea es que tú aprendas a investigar un poco de qué trabajo es, qué hace, cómo se hace ese trabajo antes de entrevistarlo, para saber finalmente cuáles son los objetivos que debería cumplir, cuál debería ser el proceso más o menos y saber qué preguntas hacer. En sí, en esa área, la toma de entrevistas, el levantamiento de documentos, el seguimiento de documentos, hay teorías que ayudan a eso. O sea, en sí yo me he apoyado en el libro, mucho. Que hay libros que son escritos precisamente por gente que se dedica a análisis de negocios, a, no sé, hasta arquitectura de información también sirve un poco. hay distintas áreas que se van complementando para ayudarte un poco. Y de hecho hay metodologías para tomar requerimientos también. Profe, usted es empleado de su empresa, ¿cierto? ¿Y qué tanto influye la motivación de usted como empleado en sus habilidades o en su capacidad de hacer una buena toma de requerimientos? Es que en mi caso, a ver, es que en mi caso yo la toma de requerimientos yo la hago en clientes, la hago fuera de mi empresa. Cuando, si en el momento en que yo la tuve que tomar dentro de mi empresa, claro, tenías que tener un apoyo para que te tomen en serio tus propios compañeros, muchas veces, o la gente que te conoce, etcétera. Pero cuando es fuera de la empresa, la idea es que, más que influir el respaldo que yo pueda tener o la motivación que me pueda dar mi empresa, es el interés que haya de parte de la empresa cliente. Más que no es, entonces, independiente de cómo sea la motivación, puede depender del cliente. ¿Podríamos decir que tiene el libro de Somerville ahí o de algún otro autor utilizo para realizar la toma de requerimiento? No, la verdad es que, a ver, sí sigo una metodología, porque ya la tengo desde hace tiempo. Sería como la metodología, claro, de la experiencia. Claro, la he aprendido. Obviamente esa metodología la fui haciendo en base, obviamente partí por el Somerville. Que era finalmente lo que había el Somerville, el Pressman, que son los típicos que uno saca de la biblioteca, los ve. Y después me fui interiorizando y viendo otros libros, otras metodologías más. Por ejemplo, ahora viendo metodologías ágiles, donde la toma de requerimientos muchas veces se hace muy general al principio y se va haciendo durante el desarrollo. Entonces, depende mucho de qué metodología se vaya a implementar, cuál son las cosas que tomo de cada una para poder armar lo que yo necesito. Y depende del tiempo también, o sea, muchas veces no puedes seguir una metodología porque simplemente no tienes tiempo para hacerla. ¿Y entre esas cuál podría nombrarnos que utiliza generalmente? No tengo una general. Es que parto, por ejemplo, la BOOM es la que más utilizo, BOOM. Es una metodología de toma de requerimientos orientado a objetos. Cuando me dicen los ramos, estaba muy orientado, claro. Usted cuando nos enseñó, ¿qué ramos? ¿Cuál de los lenguaje? ¿Lenguaje? Puede ser lenguaje, pero la otra estructura de la claro. Modelamos bastante bien orientado a objetos. Claro. ¿Por qué fue eso? Porque está. ¿Fue como. ¿Estaba de moda en ese momento? No. ¿Podríamos decirlo de una manera? No, de eso. No, de eso, boom. No es muy conocido y no es muy utilizado. De hecho, se utiliza más en análisis de negocio que en toma de requerimientos. Lo que hicimos ahí en clase fue más que nada porque era otra forma de aprender a utilizar objetos sin tener que meterlos de inmediato en lenguaje. Es eso. Y ahí se siguió la metodología de arquitectura, etc. Pero todo eso también fue tomar de varias partes como poder enseñar orientación a objetos. Profesor, ¿usted conoce la inteligencia emocional? ¿Ha escuchado el término alguna vez? Sí. ¿Y sabe qué significa? ¿O qué es para usted lo que qué significa así para como usted? Como que significa, ya no me acuerdo lo que dice el libro, ¿cachai? Pero lo leí hace años. Yo creo que analizar a las personas de tal manera de ver cómo se comporta y sacar el mejor provecho a la emoción que tiene esa otra persona. O sea, independiente si la otra persona está enojada, porque obviamente no te encontrás con los clientes sonrientes. Tratar de sacar el mejor provecho a la enojada que tienes. Muchas veces de eso puede salir, si una persona está enojada porque algo no le está funcionando, en vez de irse o no plantearlo, tratar de ayudarlo aunque no sea tu pega. Y de ahí pueden salir propuestas de negocio para tu empresa. Y sacarle provecho a cualquier emoción que finalmente tengan el cliente, llevarse bien con ellos, hasta quedar bien parado en todas partes. Podríamos decir que usted utiliza y está atento a todas las emociones del cliente y lo utiliza a diario con el desarrollo de la toma de requerimientos. no sé si tanto, porque tampoco, o sea, uno intenta hacerlo, no se da ni cuenta, pero... Claro, uno intenta hacerlo porque uno puede decir, no, quiero pedir, la verdad es que no sé, no sé, pero por ejemplo, se intenta también tanto con los clientes, en las mismas clases, tratar de ver cómo la motivación que tiene el resto, quién no está medio bajoneado, para ir finalmente sacando adelante y sacar el mejor provecho de esto. En el arte me estaba diciendo que usted va hacia un cliente y le toma los requerimientos. Por ejemplo, Somerville señala que una de las cosas muy importantes es tener en cuenta los distintos participantes, o los directos o indirectamente que él llama los conocidos como los stakeholders, y la relación que hay entre ellos y los conflictos que pueden haber entre ellos. ¿De qué manera usted considera esos conflictos en su toma de requerimientos? Cuando yo decía que había que ser bien objetivo, básicamente es mucho eso, porque a veces es típico que cuando tú vas a uno de los usuarios, porque finalmente tus clientes son muchas veces usuarios que trabajan juntos en distintas áreas, que se comunican, etc. Y bueno, tú te que dices, esta es mi pega casi, pero la verdad es que no lo puedo hacer por culpa de esta otra persona. En fin, muchas veces iban mal, o a veces que alguien no hace su pega y se la hace otra persona. Y por lo tanto, las preguntas no salen nada con hacérselas a uno, tenés que hacérselas al otro, pero tienes que interiorizarte mucho en el trabajo que hace esa persona. O sea, comprender qué es lo que hace diariamente. Muchas veces se pueden mejorar cosas que no tienen que ver con los proyectos de software. Por ejemplo, por darte un ejemplo, mira, por ejemplo en el banco, cuando estuve trabajando para el Banco Estado, acá había una relación muy buena entre dos áreas, en realidad eran entre unas tres personas que pertenecían a dos áreas diferentes, y que en sí, de todas maneras, la comunicación que había entre ellos era muy mala y no lograban tener buenos resultados, y era simplemente porque estaban alejados, y por lo tanto la comunicación que tenía que haber era siempre por teléfono. Ahí lo conversamos con la persona jefe, y lo único que hizo fue cambiar a la gente de puesto, ¿no? Obviamente eso fue en desmedro un poco del proyecto que estábamos proporcionando nosotros, que era básicamente de comunicación entre ellos, pero mejoró bastante el funcionamiento, y de hecho eso dejó muy bien para la empresa. Y algo tan simple como mejorar un poco la comunicación entre los distintos stakeholders puede mejorar la imagen que tú tenés frente al cliente y hacer que sientan que le estás entregando una solución integral. Claro. Eso. Lo otro importante es también tomar en cuenta que en general los clientes que tú tienes, o las personas que están tomando requerimientos, tienen también a sus clientes. Por lo tanto, cuando haces una toma de requerimiento, no solamente tienes que tratar de generar requerimientos que le ayuden a hacer su pega, sino que muchas veces a que el resultado de su trabajo sea mejor aún, para que finalmente el cliente de tu cliente también le llegue ese resultado y también mejore. Muchas veces eso no se hace, o sea, se pasan los requerimientos y no salen en el proyecto, pero sí te resultan propuestas nuevas, ciertas mejoras, o se puede replantear el proyecto para abarcar más cosas, y generalmente eso hace que sean un plan. Y sea el cliente más contento. Claro. ¿Más preguntas? ¿Cómo abordamos todo? Ah, una... Cuando usted hace la toma de requerimiento, ¿usted tiene que ser flexible en cierta forma, o depende del proyecto la flexibilidad que usted tiene frente a la modificación de los cambios en los requerimientos? A ver, esto tiene mucho que ver con la para la empresa. O sea, yo en la empresa en que he estado en empresas en que no reciben, están súper, prefieren que los cambios no se acepten, que en sí los requerimientos son muy formales, que muy específicos, toman harto tiempo para poder levantarlo, corroborarlo y muchas veces utilizar herramientas de maquetación, de... se me olvidan las palabras en este momento, pero finalmente mostrarle pantalla, etcétera, wireframe, de todo lo que va a resultar, para finalmente decir ya, ahora empezamos y de aquí no se mueve más, ¿ya? Pero la empresa, por ejemplo, donde yo estoy, se utiliza metodologías ágiles y Scrum principalmente, donde la toma de requerimientos se va haciendo poco a poco, a medida que va avanzando el proyecto, y por lo tanto se van tomando nuevos requerimientos en el tiempo, quizás más que nuevos requerimientos, se van, es muy flexible a tener requerimientos, a cambio en requerimientos, etcétera. Eso impacta mucho la planificación, pero la idea es tener también una propuesta que sea flexible, un contrato que sea flexible con ellos y te permita finalmente acomodarte y realmente en muchas empresas agradece mucho eso, porque generalmente el cliente no sabe lo que quiere hasta que ya lo empieza a ver y empieza a jugar con eso y ahí empieza a sacar más detalles, claro. Pero sí, depende mucho de la empresa. La empresa te tiene que dar la guía si tú tienes o no que ser flexible. ¿Cuál podría decir usted que es como la habilidad más importante en la toma de requerimientos? Creo que la empatía. Aparte de tener mucha paciencia, la empatía. Es ideal poder tratar de llevarse lo mejor posible con todo el mundo, con la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo principal, o sea, tener personalidad, pero tampoco ser pedante. Y tampoco ser tímido, porque en realidad si eres muy tímido te quedas con lo que llevas listo para preguntar, eso es lo que te dijeron y se acabó y eso no sirve. Muy bien, eso sí, y nada. ¿Qué cosa que se les haya olvidado?